Estamos en comunicación con Paula. Paula es parte de la asamblea del Parque Chacabuco. Queríamos que nos cuente un poco las novedades del fin de semana y sobre todo del día de ayer, donde entiendo que han podido presentar en la legislatura una junta de firmas y sobre todo un petitorio para que se exceptúe el Parque Chacabuco de este plan que hay de poner bares en todos los espacios públicos de la ciudad babilónica, acá del señor ahora Berreta. La cuestión es que el Parque Chacabuco ya tiene un bar bastante grande, ya tiene una salita de teatro y un montón de cosas. Pero qué mejor que Paula, que es una vecina y parte ahí de la asamblea del Parque Chacabuco, nos cuente cómo estuvo este fin de semana y cómo van a seguir adelante. Hola, Paula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿estuvo más o menos bien la presentación o me, bueno, decime si hay que arreglar algo? Sí, por favor. A ver, ayer fuimos a la legislatura para expresar a las legisladores, ¿no?, de la comisión donde se presentó el proyecto para exceptuar al Parque Chacabuco de la Ley de Bares, para que traten. Esta comisión se llama Comisión de Protección y Uso del Espacio Público. Está presidida por el legislador José Luis Acevedo. Sí. Que, bueno, casualmente es el autor de la Ley de Bares, ¿no? O sea que está un poco complicada la cosa. Esta comisión que tiene que tratar este proyecto, que se presentó en mayo de este año, jamás lo trató. Jamás lo trató, y la comisión no se está reuniendo. Si uno se fija en la página de la legislatura, en la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público, dice que la comisión tiene que trabajar, o sea, tiene las reuniones de asesores y diputados son todos los martes de todos los meses. Sí. O sea, una vez por semana ellos se tienen que reunir a tratar los temas. Claro. Bueno, la comisión hace más de 2 meses que no se reúne. Y esto es debido a que el presidente de la comisión, Acevedo, no quiere tratar temas, o sea, que nos competen a todos los ciudadanos. ¿Cuál es la justificación de ellos? Que están en campaña. Claro. Están en campaña, es un año electoral muy difícil. Lo que sí, ellos siguen cobrando su sueldo de 80.000 pesos por mes. Ayer fuimos a dialogar con José Luis Acevedo y literalmente se nos escapó. Tenemos el video todo. Lo vieron correr. Impresionantemente cómo corre este legislador. Nos quedamos heladas, bajó los 4 pisos corriendo de la legislatura. Sí. Se fugó. Literalmente es esa la palabra. Y tenemos filmado, ¿eh? Sí, sí, no. Yo entiendo un poco, o trato de entender a este legislador que dice, bueno, zafo, total, ahora entra diciembre, después vienen las vacaciones. Exacto. Yo ya metí mi proyecto, que era tener un bar en cada plaza. Pero da un poco de bronca, me imagino. Más allá de que a un montón de vecinos y vecinas no nos gusten los bares en la plaza, porque la plaza me parece que es un lugar para otra cuestión, pero ustedes ahí ya tienen un espacio con un bar. Sí, sí, sí. Por eso, este proyecto es puntual del Parque Chacabuco. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un bar. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad lo midió. Mide 500 metros cuadrados. 500 metros cuadrados. Sí. Tiene metegol, es restaurante, tiene también para jugar al ping-pong, tiene mesa, o sea, es un salón enorme. Pero porque viste que está la Adán Buenos Aires también ahí. Esto está no, justo al lado la Adán, es, sí. Claro, no es parte del buffet de la Adán, sino que es el que está de espaldas, podría decirse, el techo comparten porque es la autopista. Sí, el techo, claro, está abajo de la autopista y está justo pegado al lado de la Adán Buenos Aires. Sí, ni hablar que ese barcito los días de verano, si vos querés sacar 50 mesas afuera o 3 mesas afuera, ¿quién le va a decir que no? No, por eso. Realmente, y es del gobierno de la ciudad, tiene baños. Sí. tiene también el centro cultural, tiene baños para discapacitados, tenemos de todo. No nos hace falta absolutamente nada, al contrario, habría que sacar cemento. Claro. Porque el parque, y otra de las justificaciones de este proyecto, que el parque se inauguró en 1903. Wow. En 1903 lo diseñó uh-huh. Carlos Pais, uh-huh. Paisajista reconocido mundialmente. Tenía 20 hectáreas de verde. Hoy, si tiene 8 hectáreas, es mucho. Sí, porque además de la autopista hay un club, ¿no? Hay varias cosas. ¿Qué más hay en el parque que nos puedas contar vos como vecina? Mira, está el polideportivo. Uh-huh. El año pasado pusieron la estación saludable. Ay, qué divinas que son esas estaciones. Divina Marisa Hermosa. Ay. Sobre el césped. Ah, qué bueno, claro. Sobre el césped, porque habiendo tanto cemento, no, mejor usar el césped, sí. La tierra. La estación saludable mide 50 metros cuadrados. Más o menos como un departamento de 2-3 ambientes, ¿no? Sí. Para que la gente se va. Bueno, después está el natatorio, que es enorme. Hay 5 escuelas adentro del parque. Hmm. 5 escuelas. Está la entrada del subte de la línea E. Hay una casa que la ocupó, originalmente era del parque, la ocupó el gremio de los municipales. Y está lleno de cemento, de caminos. Hicieron un acceso nuevo de vehículos sobre Emilio Mitre. Ah. O sea, no es un parque, es una ciudad. Faltan los semáforos y ya está. ¿Y cómo se juntan ustedes? ¿Esto es una asamblea de vecinos? ¿Nació hace mucho? ¿Nació ahora hace poquito? ¿Cómo es un poco la historia de la asamblea del Parque Chacabuco? Bueno, nosotros ya venimos desde el 2008 en contra de esta ley, ¿no? Uh-huh. Pero la asamblea propiamente se formó hace 6 meses cuando nos enteramos que ya había salido la licitación del primer bar. Claro. ¿Mm? Hace 6 meses, justo ahora cumplimos ahora, el 10, hoy es 10, ¿no? Sí. Sí. Nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana en Asamblea y Emilio Mitre. Juntamos firmas, presentamos, adjuntamos al expediente en la legislatura 4.000 firmas. Adjuntamos notas a los legisladores. Estamos haciendo de todo, pero no, la verdad que no tenemos respuesta de los legisladores, ¿eh? ¿Y cómo se milita una causa barrial quejándose un poco con la administración local, sabiendo que probablemente la mitad de las personas con la que le pedís que te firme votó para que siga este mismo partido, si se quiere? Claro. Mira, la gente que se entera, sea del partido que sea, está en contra. Uh-huh. La Junta Comunal, es la Comuna 7. Sí. La Junta Comunal, la mayoría, tiene comuneros del PRO. Sí. El jefe de la comuna es Guillermo Peña, es muy conocido, es muy cercano a Larreta. Él mismo firmó por unanimidad que está en contra de los bares. En diciembre del 2013. ¿Mm? Sí. Entonces, ¿qué más? No sé. La Junta no quiere, los vecinos no quieren. ¿Y él como jefe comunal no puede, o sea, ustedes tienen acceso a él No, ya le pedimos entrevistas, es muy difícil. No nos recibe. Y aparte, el parque no depende de la comuna. ¿Por qué? Porque teóricamente es un parque grande. Ajá. No depende de la comuna, depende de espacio público, del ministerio. Ah, entonces ahí él es Pilatos, digamos, puede... Por supuesto. Que hace un ratito hablábamos con otro columnista que... Qué linda o qué interesante era la idea hace 15 años esto de las comunas y lo que quedó ahora, ¿no? Sí. La verdad, ahora, viste, el 10 de diciembre... como hubo elección para comunero, ya cambian, ¿no? Sí. Y el PRO perdió un comunero. O sea que ya no tienen mayoría. Ah, mira. Acá en la Comuna 7, ¿no? Mira, qué interesante. Eso es muy interesante. Y porque hay que tal vez buscar una nueva forma de comunicarse con el vecino, con el que está al lado, con el comerciante amigo, ¿no? Con el que va a la plaza a pasear el perro con vos o claro, lo que sea. Es difundirlo, comentarlo, sí. Porque la gente no está informada. La gente, porque no es solo un bar que van a poner. Van a ser 5 bares. 5 bares quieren claro, poner un boliche. Si te van a hacer ley. Un boliche ahí en la puerta de tu casa, Paula. Man, qué bajón. No, pero aparte tenemos alrededor del bar, alrededor del parque, sí. Tenemos, ya lo hicimos, sacamos fotos, 45 negocios de venta de comida y bebida, heladerías, panadería, confitería, bar, hay de todo. Claro. Entonces esto es negociado. Me imagino que, claro, inclusive negocios históricos del barrio. Claro, por supuesto, históricos. Y otra de las cosas muy interesantes es que, bueno, algunos legisladores, por lo menos 2, nos escucharon y hicieron un pedido de informe, que tampoco se trata, porque hay que tratar la legislatura. La legislatura no trabaja. O sea, no trabaja para los ciudadanos, ¿no? Claro. Debe trabajar para otras cosas. Uno de estos pedidos de informe lo hizo el legislador Hernán Rossi. Sí. Que votó a favor de la ley de bares, ¿eh? Uh-huh. O sea, no es un legislador justamente que hizo los bares. Bueno, este legislador hizo un pedido de informe porque la empresa que ganó la licitación de la construcción del primer bar, que hasta ahora estamos resistiendo, la empresa se llama Bosquimano, Sociedad Anónima. Sí. Y está asociada, curiosamente, con otra empresa que se llama Mikazu, Sociedad Anónima. Está uh-huh. asociada. Y los directivos de esta empresa Mikazu son 3 familiares de Horacio Rodríguez Larreta. No te puedo creer, Paula. Y bueno. Qué bronca, che. Y 5 millones de pesos va a salir el bar, ¿eh? Porque va a ser, no sé, de oro, no sé de qué lo van a construir. Qué bronca. Bueno, qué bueno por un punto que ustedes, los vecinos, se puedan organizar y sobre todo compartir esa información. Es que no sé de dónde la consiguieron. Esto es información pública, uno solo puede... Está público, claro. Está publicado. Nosotros claro. no inventamos nada. Es cuestión de fijarse nomás un poco ahí. Es cuestión de investigar, googlear. Claro. ¿Eh? Claro, no solamente ver lo que nos dicen los diarios, uh-huh. ¿no? Los diarios renombrados. Porque justamente esto no lo tocan. No lo tocan. Y lamentablemente tienen un manto de que me parece que la única forma de paliarlo es los vecinos hablando entre nosotros, pero tienen un manto de impunidad que al parecer hay ciertas cosas que por más que vos cuentes, ¿no? Sea lo de Niembro, ¿no? Sean estafas millonarias. Como que tienen ese manto todavía de que como que los capitalinos, hay una cierta cantidad de los ciudadanos acá de Capital Federal que no le podemos terminar de contar al resto del país la cantidad de cosas que pasan acá, sí, ¿no? Y por ahí sale una, como sale lo de Niembro, ¿no? Que es como una cosa muy de picana entre marcas, si se quiere, ¿no? Pero cosas tan puntuales como la que contás vos, que quieren poner un bar que ninguno de los, que los vecinos no quieren, que encima la primera concesión del bar que sale es una empresa que está asociada con el actual o próximo intendente acá de la ciudad, sí. o jefe de ciudad, como le dicen ahora, son cosas que si la Nata haría un programa de 1 hora y media, digamos, si quisiera. Pero tenés para tirar al CD. ¿Cómo sigue la...? Otro dato sí. curioso... Sí, decime. Es que la ley, esta ley de bares, no obliga a poner bares. Habilita. No es obligatorio. Ajá. ¿Y quién decide entonces el de espacios públicos? Ah, qué pregunta que haces vos. No, porque hay alguien en espacios públicos que dice late, nola, ¿no? Sí, el ministro sí. de espacio público es Edgardo Sensón. Sí. No nos recibe. No los recibe. No nos recibe. Hicimos llamados, fuimos personalmente, mandamos mail, mandamos por mesa de entrada con número de expediente y todo. No nos recibe. Está muy ocupado, ¿eh? Una pregunta que nos hacíamos un poquito al aire y fuera del aire acá entre nosotros es que ¿cómo vamos a hacer para esta continuidad, ¿no? Porque sabemos que de seguro el gobierno de la ciudad va a seguir con su misma política porque va a estar el señor González, y que va a ser un poco lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes se dan fuerza entre ustedes, se organizan? ¿Cómo planean seguir? Porque esto, ni bien ustedes bajen los brazos, saben que viene un McDonald's ahí, ni siquiera un restaurante. Sí, sí, sí. Hay que estar muy alerta porque mismo ahora, en diciembre, enero, las vacaciones, la gente se va y chau, te instalan todo, en 2 días te hacen todo. Sí. De la noche a la mañana te construyen. Vamos a seguir nosotros, gane quien gane, de presidente, de quien sea, vamos a seguir. Es difícil porque la verdad, hace 6 meses que estamos. Pero la vamos a luchar porque el espacio verde, salud lo necesitamos, el parque lo necesitamos. La ciudad de Buenos Aires tiene 1,8 metros cuadrados de espacio verde, cuando debería tener entre 10 y 15. Y nos podés contar, para ir cerrando también, sí, ¿cómo fue la conexión y la interacción con la red Interparque? Sabemos que todos los parques tienen esta problemática, sí, cada uno con su característica. Sí. Algunos luchan para que no le pongan rejas, otros le quieren sacar lugares como ustedes. Está este tema de los estacionamientos en un montón de otros. Una ley también, estas leyes que aprobó Mauricio de poder poner estacionamientos debajo de los parques, sí, o de las plazas. Sí. ¿Cómo es un poco esta red de Interparques? Bueno, justamente estamos en comunicación con todos los parques, llevamos a cabo manifestaciones en conjunto también, estamos conectados con todas las organizaciones de la ciudad que tienen problemas, que son muchísimas, ya sea de edificación, de shopping de Caballito, así que bueno, vamos a seguir. Nosotros somos muchos. Por ahí no parece, pero somos mucha gente. Mucha gente que quiere proteger a Buenos Aires, porque el patrimonio de la ciudad realmente es súper importante y no se valora. También estamos apoyando la lucha de los vecinos de Parque de las Heras en contra del estacionamiento que quieren hacer debajo del parque, sí, ¿no? Dos plantas quieren hacer debajo del parque. O sea, sabemos todas las problemáticas y estamos en contacto. Ya hicimos manifestaciones en conjunto. Bueno, Paula, tenenos a nosotros también como un canal para lo que podamos transmitir. Yo les quiero agradecer mucho a los medios, muchísimo, no yo, todos los vecinos, ¿no? Yo hablo en nombre de los vecinos de Parque Chacabuco, a los medios como ustedes, ¿no? Que realmente se interesan por estas cosas, de esos problemas que tenemos los ciudadanos, ¿no? Sí, para eso estamos, para eso son las radios comunitarias. Seguramente estaremos acá para lo que necesiten. Y bueno, un abrazo grande, Paula. Y esperemos tener buenas noticias más adelante y poder sacarte al aire contando cosas lindas. Ojalá. Pero por lo pronto, ahí están, todos los domingos en el Parque Chacabuco. Se pueden acercar a la asamblea del Parque Chacabuco, que está juntando firmas y también repartiendo y conversando un poco de información ahí para compartir con los vecinos. Sí, y si quieren sumarse, estamos en Facebook. Sí. En Asamblea Parque Chacabuco, y si no, en el grupo en Facebook, No a los Bares en el Parque Chacabuco. Muy bien, muchísimas gracias. Abrazo grande, Pablo. Hasta luego. Gracias.